iron, put on a iron, put on a iron, put on a iron, put on a iron shirt, on a iron shirt, on a iron shirt, on a iron shirt. Desde Coruña hasta Pontepoix, vigilan de cerca su maldad. Por cualquier rincón de la ciudad saben perfectamente dónde están. De la hoja 66 saben dónde van, irán por el camino de la verdad. Porque a veces el diablo nos tienta vestido con un traje y corbata. Políticos, señores del maletín, a la mierda su mitin solo nos lleva aquí al fin. Demonios disfrazados hablan desde un latín y el problema más débil lo soluciona un misil y así. No sé a dónde vamos a parar, no puedo arreglar el mundo pero sé aportar bondad. Ya que la fuerza está en tu pensar, sé más listo que ellos, no te dejes manejar. Y dale fuerza al espíritu con el tema y déjame ver las yemas de esas manos. Demuéstrame esa actitud, hermano, con esa actitud al que miente señalamos. Al que viola, mata, roba y pretende dominarnos. Y diremos que les faltan cuerdas para atarnos, manos para pararnos y pasta para pagarnos. Y sabemos bien dónde podemos encontrarlos. No saben lo cerca que les vigilamos, de Coruña hasta Pontepoix. Nunca nos pudo la distancia a la hora de dar de beber a esta sed de exportar calidad y elegancia. Cierto es que en esta letra compartimos un mensaje, un lenguaje, un camino y un deber. Hacer que todos sepan reconocer el poder que la música puede ejercer. Ayer mirábamos al rap sin saber que hoy sería nuestra forma de ser. Abrirte a los puños, no mires atrás, sabes que no hay necesidad, no vaciles, esquívales. Se pierde entre la gente y miente, controlando tu cuenta corriente. Vuelto en Armani, tapa su piel de serpiente. Ha cambiado su manzana envenenada por un cheque. Una firma es un billete, tiene labia para convencer. Aunque rehuyas, él es quien te va a buscar. No te dejes cautivar, solo vienen pa' joder, no por placer. Se dan a conocer, ellos se van a sangrar. Vas a sudar por un mísero sueldo pa' comer. El mal se esconde en un puñado de polvo. Se alimenta de tus miedos cuando tiene el poder. Desde Coruña hasta Pontepoix, vigilan de cerca su maldad. Por cualquier rincón de la ciudad saben perfectamente dónde están. De la hoja 66 saben dónde van, irán por el camino de la verdad. Porque a veces el diablo nos tienta vestido con un traje y corbata. Quieren engañarnos, tío, pero les vemos el plumero. Nosotros no seguimos el curso del río. Los primeros en salir comprenderán que no existe el paraíso, solo mugre, pena y frío. Quieren atraparnos dentro de una red de hipocresía. Nos colocan trampas hasta en la puta comida. Miran por tu vida, no, miran por su economía. Tratan de forrarse a tu costa y a la mía. La felicidad es una sucia utopía que se evade por momentos dentro de una melodía. Siendo libre, así es como yo quiero vivir. Sin rendir cuentas a nadie, nunca pienso redimirme. Resistencia contra Babilón y su siembra de ignorancia. La palabra brilla por su ausencia. Menos mal que nos queda la música, la única gota de esperanza que calma nuestra demencia. Y es que bailamos la comba que nos aporta tranquilidad, respeto, paz y la satisfacción de hacer algo que hace que mi mente fluya en tromba como una bomba de relojería hasta mi corazón. Por eso lanzo versos, invierto tiempo, cuento que siento un increíble sentimiento. Por eso yo vengo a cada concierto para echar el resto. Y no hay pasta que compre esto. Escucho un beat agudo presto. Y no tengo nada más que mis ganas, mis letras. No pueden aplastar con su yunque mis metas. Tan solo el humo calma este men. Cuando escribo y exprimo mi sien, me siento bien. Estoy luchando por ser alguien. En este ambiente hostil de full, me siento un alien. Fast food y políticos nasul, no creo que cambie. Óyeme bien men, no creo en nadie. De la hoja y 666 no paran aunque el mundo falle. Entiéndeme, no hay nada que ya mi boca calle. No quieren ver más allá, fijarse en los detalles. Prefieren ser blanco de la la tele, así los males se calman al ver cosas peores que hay en sus canales. Quiero a mis amigos bien lejos de la mentira, hasta viejos llenos de vida, malignos y los de aquí ya. No puedes comprar a mi pandilla, me quito el cinturón y a la mala intención le zosco con la villa. En esta jungla de cemento me siento de maravilla, estoy contento, no podrán con el chamán. Como Peter Pan son niños en Pontevedra y cariño, y los de la Coruña de corbata le digo a Buriño que no te desmoralicen, nunca dejes que te pisen. En cada canción hay revolución, no creo que la televisen. Que no te comercialicen, no dejes que te roboticen. Pero si un día les da por decir la verdad, que me avisen. Desde Coruña hasta Pontepoix vigilan de cerca su maldad. Por cualquier rincón de la ciudad saben perfectamente dónde están. De la hoja se sensó y saben dónde van. Irán por el camino de la verdad. Porque a veces el diablo nos tienta vestido con un traje y corbata. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of town. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of town. I'm gonna put on an